Bueno, Gastón Lucino, ya estamos en Comodoro, pero no hemos hablado mucho todavía del partido frente a Obras. Otra vez la tónica más o menos que ha predominado en toda la temporada. Es como que está cerca, ¿no? Pero no alcanza. Sí, tal cual, así como decimos, por ahí es lo que al equipo no le termina de cerrar. Es una cosa que por ahí se torna hasta frustrante, ¿no? Porque por ahí uno deja todo, yo creo que el equipo... Una vez sacó 22 puntos y nos pusimos a dos, el equipo siempre deja y por ahí no nos alcanza. Pero bueno, evidentemente pasa más por nosotros que por el resto. Tenemos que empezar a saber cerrar los juegos y a hacer la autocrítica de que si nosotros no empezamos a jugar bien el último cuarto y empezamos a levantar, a presionar en los momentos que se debe presionar y a meterle cuando hay que meterla, se va a costar ganar, ¿no? Puede ser mañana frente a Gimnasia de Comodoro cerrar el año de la mejor forma, ganar ese tan ansiado partido visitante. Sí, seguro. Yo creo que a Obras también se le podría haber ganado, o sea, por ahí también viene con otros números, con otros nombres, pero sabemos que Comodoro también tiene un gran equipo, que ellos acá de local se hacen fuertes, así que bueno, trataremos de seguir haciendo nuestro juego y de poder plasmarlo durante los 40 minutos y ser regulares para poder darnos el juego, ¿no? Con tu rol de base, ¿cómo te llevas? Que no es tú, lo estás haciendo bien, pero no es tu posición natural. Sí, quizás por ahí no es mi posición natural. Siempre he tratado de jugar para poder ser un poquito más polifuncional, digamos. Y bueno, como dijiste vos, me estoy sintiendo cómodo. Por ahí sé que me faltan cosas, soy autocrítico, no digo que soy el mejor ni tampoco soy el peor, pero bueno, tratando de darle al equipo lo que necesita, tanto en lo defensivo como quizá en para organizar el juego, que es lo que más por ahí me hace hincapié Gustavo. Así que bueno, esperemos seguir levantando, jugar mejor para que el equipo empiece a ganar, ¿no? ¿Qué tiene de especial este partido? ¿Que el viaje más largo, que hay que venir en avión, así, influye en algo o es un partido más? No, es un partido más de visitante, o sea, por ahí está ese eso de viajar en avión que se hace largo, que por ahí estuvimos toda la noche sin dormir porque salimos muy temprano hoy de la mañana, pero bueno, se llegó con tiempo, se hizo bien las cosas, estamos comiendo bien, descansamos bien, hoy vamos a entrenar, vamos a hacer un regenerativo y vamos a hacer algo táctico para ya estar listo para mañana. Y la última, recordamos algo porque no hemos hablado de aquel partido frente a Quinza. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió un momento así? ¿Te ha pasado varias veces en tu carrera cerrar un juego? Me imagino en esa circunstancia, en esta competencia. Quería cerrar la nota con ese recuerdo, me parece que es de los más agradables quizás que tengas en tu carrera, o vos me dirás, Gastón. Sí, seguro que es una de las cosas más agradables, porque primero y principal, la primera vez que me toca hacerlo en esta categoría, porque es la primera vez que la estoy jugando. Y segundo, por la situación que venía el equipo, que necesitaba ganar, y bueno, siempre por ahí, en lo personal, también está bueno que te pasen esas cosas. Yo siempre digo que por ahí, haberla metido en una circunstancia, uno entrena para eso, pero yo tuve la suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no? Porque por ahí me tocó estar tomando tiros del eje de la cancha, prácticamente libre, uno cuando se tropieza tres y otro cuando una buena cortina de llegó. Pero bueno, muy contento por eso, más que todo por la victoria, ¿no? ¿Qué es la principal herramienta? ¿Cuál es el fuerte que tiene 9 para lograr el gran objetivo de esta temporada, que es hacer pie, mantenerse en la categoría principalmente? Yo creo que la humildad que tenemos todos de trabajar, de saber que no nos sobra nada, de que si bajamos los brazos se nos va a hacer muy cuesta arriba, y que eso lo tenemos claro, que nosotros estamos trabajando por eso, sabemos que no es un cuco de nadie la Liga Nacional, que se puede ganar tranquilamente, es más, hemos ganado a grandes equipos, grandes nombres, y ir formando un equipo, que es lo que necesitamos para poder ganar más partidos de los que estamos perdiendo, ¿no? Así que necesitamos seguir estando de esta forma, entrenando de esta forma, estando unidos como estamos, y esperemos que le demos una alegría 9, mantener la categoría, que es lo que pretendemos todos, ¿no?